cabo, todo supo comprender. Y muy tarde entendí que su amor ya no era mío. Si lo poco se lo di, pero ya no está conmigo. Ya se ha ido por querer a esa mujer, hasta mi alma emborraché. Ahora ya sin su cariño me ha tocado ya perder. Por querer a esa mujer que yo nunca olvidaré, voy llorando de este mundo. Por querer a esa mujer. Esa mujer.